Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis en la 89.6 en esta verde y blanca sintonía, 17 de abril. Jorge, ¿cómo has pasado la Semana Santa? Muy bien, la verdad que muy bien, leyendo un poco, trabajando un poco sobre algunos temas que vamos a ver en los programas posteriores y bien, la verdad, descansando mucho, recargando un poco las pilas que nos hacían falta. Hoy solitos en el estudio, esperando que vengan los demás compañeros. Desde aquí le mando un abrazo a José Manuel, a nuestro codirector, porque está en una operación ahora mismo, que seguro que va a ir todo bien. Yo creo que sí. Le he dicho que a veces le retocan un poco y lo dejan un poquito más. Mejor que no. Retocarlo puede ser incluso peor todavía. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hombre, para que los oyentes no se echen. Tengan una idea exacta. Lo que están haciendo es. El ratón Pérez ha vuelto. Sí. Ha vuelto el ratón Pérez entonces con. Con mucha sutileza le están poniendo los piños, vamos. Sí, exactamente. Para que, hablando coloquialmente, el ratón Pérez ha vuelto a ponerle los piños. Pero se ha dejado el programa bastante preparado, nos ha dejado algunas sorpresitas que luego veremos. Hoy, Jorge, un programa bastante completo. Tenemos una entrevista con Rafael Palacios, que él ha escrito un libro que se llama Extraterrestres. Uh-huh. Un libro, además, que mira el mundo de la ufología. Quizá desde un punto de vista distinto, ¿no? El que se suele tener. Diferente. Sí, diferente. La verdad es que ha publicado un libro que a mí personalmente no me ha gustado mucho. Vamos, nos ha gustado mucho. Hablaremos con Omar López Mato en la sección de rarología, con nuestro amigo argentino, una de las personas a la que empiece a publicar en España, la verdad es que se va a comer el mercado, porque en Argentina es de los más leídos. Es una eminencia allí, además una gran persona, un trabajador, y nos va a hablar sobre, ya que hablamos de rarología, nos va a hablar de la sonrisa más rara del mundo. ¿Tú quién crees que tiene la sonrisa más rara del mundo? Hombre, una sonrisa bastante bastante rara era la que, viendo un reportaje en la 2 hace unos años, la sonrisa más rara de las que yo he visto y recuerde, evidentemente, la de Stalin. La de Mona Lisa. Nos va a hablar sobre la sonrisa de Mona Lisa. Pues si alguna vez puedes ver ese reportaje que te comento, la sonrisa de Stalin da miedo. Da miedo. Sí, bueno, lo que hizo, la verdad. Jorge Medina nos va a hablar de una persona súper desconocida. La verdad que ha sido un hallazgo genial, una mujer de estas que habría que honrarla, no solamente habría que darles el premio Nobel de la Paz. Sí, no al que se lo dieron, pero bueno, ya lo comentaremos en la sección, y sobre todo también el por decirlo así, el making of. Sí. ¿Cómo llegó esa historia a mí? Y también el making of de cómo llegó esa historia a tomar cada vez mayor, sí, tomar cuerpo y tomar cada vez esa importancia que evidentemente han tenido otros personajes y que no le ha llegado a esta magnífica y gran mujer. Para ustedes, para que vayan abriendo boca, les diré que la llamaban la madre de los niños del holocausto. Toda una mujer, de Varsovia. La conocían con el nombre de Jalanta. Jalanda, sí. Tendremos nuestra sección también de noticias. Hablaremos, hemos recuperado, Jorge, de nuestros tiempos pretéritos, una carta sonora que nos hizo Jesús Callejo cuando este programa se llama Reloj de Arena, en otra casa, y nos hizo una serie de cartas sonoras, la verdad que preciosas, y me daba bastante lástima que se perdieran en el olvido. Kilómetros nos hacían. Hemos intentado remasterizarlas un poco, arreglarlas un poquito, y parece que ha quedado bien. Y nos va a hablar del peso del alma. Carta sonora de Jesús Callejo. Además, se hizo al hilo de aquella magnífica película de 21 gramos. Uh-huh, exactamente. Y otras gentes que pensaban mucho en esto del peso del alma, o por lo menos en el alma, son los egipcios, y de eso nos hablará Jesús García y Sergio Moreno, que me han dicho que viene hoy. Y es genial tenerlo aquí. Viene pues, la voz. Si están ustedes preparados, les invito a que se sienten en el asiento de su casa o en el coche, que se relajen un poco, que ya es viernes, ya no hay que correr, ya no hay que ir a ningún lado de prisa, suban el volumen, porque aquí empieza Voces en el Misterio, y lo hace con las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 17 de abril, porque en 1492 se produjeron las capitulaciones de Santa Fe entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. En 1524 Giovanni Barrasano descubre la Bahía de Nueva York. 9 años más tarde se crea el Virreinato de Nueva España. En 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz. Y casi un siglo después muere Benjamin Franklin, físico, economista, político y escritor estadounidense, que vería su vida finalizar en el año 1790. En 1863 nace el poeta Constantino Cavafis. Y en 1894 nace Nikita Sergeyevich Khrushchev, político soviético, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe de gobierno entre 1958 y 1964. En 1895, un 17 de abril, tal día como hoy, la paz de Simonsek pone fin a la guerra entre China y Japón. Una nota futbolística, porque en 1916 nacería el jugador y entrenador de fútbol Elenio Herrera. 1919 vería cómo la Asamblea Nacional Francesa aprueba la jornada laboral de 8 horas. Y en 1919, ese mismo año, nace la cantante y autora costarricense Chavela Vargas. En 1936, ilegalizado el fascismo en España a causa de la violencia que genera. Más de 30 años después, se ve frustrada la invasión a Cuba mediante un desembarco contrarrevolucionario en la Bahía de Cochinos. En 1982, para ya despedir estas efemérides de hoy, Canadá retoma su plena soberanía, dando por terminada la British North America Act de 1867. Fueron los hechos más importantes ocurridos tal día como hoy, un 17 de abril, en la historia. Para Radio Betis. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las respuestas a las tres preguntas esenciales que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de la existencia, ¿no? De nuestra existencia. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Extraterrestres. Un libro que desvela, por medio de una documentación exhaustiva, qué personas y organizaciones han tenido acceso a esa información extraña, esa información guardada. Una información que ha durado a lo largo de los siglos de distintas maneras, de distintas formas. La Biblia, distintos documentos, legajos, nos hablan de luces en el cielo, luces extrañas. Hoy las llamamos extraterrestres, ovnis. Tecnología suprimida, política oculta, espiritualidad cuántica, Todo esto se funde de una manera apasionante en este libro para explicar, entre otras cosas, el espectacular avance de la humanidad durante el siglo XX. John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, Carl Sagan y otros muchos personajes son algunos de los protagonistas de este libro de investigación, que además anuncia los acontecimientos que sucederán en el planeta Tierra en los próximos años. Gracias a los testimonios de agentes militares, agentes secretos, políticos, investigadores, astronautas, personal de la NASA y de la aviación civil, que han superado las estrictas leyes de censura, por fin se descubre este secreto, un secreto mejor guardado, y lo vamos a desvelar aquí en Voces del Misterio con el libro Extraterrestres, de la editorial Palmira. Vamos a hablar con su escritor, Rafael Palacios, pero antes que nada vamos a conocer quién es Rafael Palacios. Rafael Palacios es, desde hace más de una década, colaborador de las revistas Año Cero y Enigmas. Antes de dedicarse al periodismo del misterio, trabajó como reportero de sucesos en Telemadrid y escribió sobre informática en PC Week y en ABC. A lo largo de 20 años de carrera profesional ha colaborado, entre otras muchas publicaciones, en Cuo y Muy Interesante y en medios radiofónicos como la cadena SER y Radio Nacional de España. Es autor de los libros 40 días en África, Un viaje en pos de la magia y De recuerdos de pelo largo. Y tiene una web, www.rafapal.com, líder en lengua castellana en la difusión y en la fusión de la política oculta con el tema extraterrestre y la espiritualidad cuántica. Es el semblante del invitado de esta noche, de Rafael Palacios, que nos va a hablar de extraterrestres, el secreto mejor guardado. Y vamos a darle la bienvenida a Voces del Misterio a Rafael Palacios. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches a los amigos de Sevilla. Muchas gracias, encantado de estar contigo esta noche, encantado de que vengas a Voces del Misterio, la primera vez que pises esta casa, y espero que no sea la última. Un trabajo apasionante, Rafael, que ha llegado a nuestras manos esta semana, que hemos devorado con saciedad, y que nos ha sorprendido gratamente, además, por aquello que dicen que el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, pues está ya un poco en desuso, ¿no? Dicen que es un fenómeno que está estancado, quizá, mejor dicho, que en desuso. Y fíjate que es extraño porque comienza este apasionante libro por un discurso, el discurso de Kennedy sobre las sociedades secretas y la libertad de prensa del 27 de abril de 1961. ¿Por qué lo haces así? Bueno, por situar la cuestión en el ámbito en el que estamos, que es el secreto de Estado. Primero de todo, para abordar este tema hay que tener en cuenta que hay una serie de cosas que los ciudadanos no pueden conocer porque las personas que manejan esas estructuras, que no cambian dependiendo de un partido político u otro, es decir, que están por encima de los partidos políticos, deciden que no las conozcamos. Dentro de eso, pues puede estar temas como lo que pasó con la colza, aquí en España, el 11M, por ejemplo, e incluso el JAK-42 se puede considerar un secreto de Estado lo que realmente ocurrió, porque si se desvela la verdad, digamos que las estructuras sobre las que se sostiene, pues deberían cambiar y el sistema debería, bueno, modificarse. Muy bien, puesto lo de debería, porque a veces no pasa, ¿no? Sí. En este contexto es que la figura de Kennedy pues está reivindicando por lo que fue un hombre que quiso cambiar las cosas desde dentro, que no le dejaron, y bueno, pues ese discurso ahora mismo es, con los sucesos que han ocurrido después del 11 de septiembre, todo esto por la merma de libertades que estamos sufriendo, el acoso a internet últimamente, pues se queda como algo profético, ¿no?, de lo que iba a suceder. Y ya cuando nos metemos más en harina, descubrimos que Kennedy estuvo muy interesado por el tema extraterrestre. Sí, además, no sé si fue ese presidente, pero sí sé que había un presidente por ahí que dijo que cuando llegase a la presidencia de los Estados Unidos desvelaría todos los archivos, y bueno, luego parece ser que no lo he visto. Jimmy Carter, que recientemente ha dicho que, bueno, que él ha visto ovnis, que le interesa el tema, y sigue mostrándose muy abierto a este tema. Rafael, uno de los casos, yo creo que nos han apasionado a todos, que todos hemos leído y que hemos pues devorado de distintas fuentes, ¿no? Es el de Roswell. Quizá la prueba definitiva para los ufólogos y amantes del tema extraterrestre, el conocer si fuese verdad el tema Roswell. Es un caso hoy día, real. Hoy día se puede decir fehacientemente, porque han hablado las personas que estuvieron, digamos que guardando ese secreto. Es decir, Clifford Stone trabajó en la unidad de, ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero como de recuperación de objetos caídos. Sí. Vamos a dejarlo así, ¿eh? No es el nombre correcto, pero es el que recuerdo. Y este me ha reconocido que, bueno, que había una vigilancia de ese tipo de objetos y que llegaban a los sitios, se los guardaban y luego se inventaban otra versión. Una de las enfermeras que cuidó de estos seres que recuperaron ha hablado, murió hace unos años, pero ha dejado una entrevista. Se tiene el papel en el cual el general Ramey reconoce que se tenían que inventar otra versión para encubrir la realidad. Es decir, los actores, hay que tener en cuenta que esta es una historia relativamente reciente, son, pues, que han pasado desde Roswell 60 años, casi 70. Sí, sí. Bueno, hay gente que está viva, hay, bueno, y sobre todo hay documentación. Todo esto pertenece en un estado, los papeles no se tiran alegremente, se quedan guardados, custodiados. Eso sí, si son secretos, son secretos, pero en Estados Unidos, gracias a Dios, hay una ley que se llama la Ley de Libertad de Acceso a la Información, en el cual, pues, se... está estipulado que cuando pasen una determinada cantidad de años, todo ciudadano tiene derecho a acceder a esos archivos y lo que está ocurriendo, y la base de este libro y la base de otras muchas cosas que están apareciendo por internet mayormente, es la revelación de esos secretos, de gente que se pone o nos ponemos a leerlos y encontramos, bueno, pues cosas aparentemente imaginables, como algo que no he metido en el libro. Perdón, estoy un poco resfriado. Algo que no me metí en el libro porque lo he descubierto más tarde, que es una carta de Walter Oppenheimer a Einstein. ¿Sí? En la cual le hace partícipe del tema extraterrestre y le pregunta su opinión. Entonces, cuando nos planteamos quién ha sabido ese secreto, aparte ya pues de los políticos militares, que uno pues se los puede imaginar más lógicamente, hay que tener en cuenta que hay un factor científico. Un político es un gestor, un militar pues es una persona que sabe de la guerra, pero hace falta personas que valoren ese hecho desde el punto de vista científico, cómo abordarlo, cómo abordar la comunicación, cómo las tecnologías que hay detrás. Entonces, no cabe ninguna duda ahora mismo que ha habido gente del calibre de Oppenheimer, que fue uno de los inventores de la bomba atómica, como Carl Sagan y seguramente como el propio Einstein, que han sido, si no han estado presentes en ese grupo MJ-12 que ha guardado ese secreto, seguramente como asesores. Aunque Carl Sagan parece que sí ha participado directamente en esta ocultación. Además, los secretos siempre tienen que caer en las manos indicadas, ¿no? Que si no, mira lo que nos pasó con la bomba, ¿no? La bomba atómica. Cayó donde no tenía que caer. Las armas confiscadas al Tercer Reich tras la Segunda Guerra Mundial dieron origen a muchos movimientos ovnis, ¿no? A muchos avistamientos ovnis. Realmente los miembros del Tercer Reich o la cúpula militar del Tercer Reich diseñó ovnis. Pues todo indica que sí. Han aparecido fotografías y planos de documentos que indican que esta gente pues sí estaba más adelantada de lo que nos creemos. Creo que todavía va a aparecer mucho más documentación, porque según tengo entendido, los archivos nazis se han desclasificado también en Alemania. Entonces, en estos mismos momentos seguro que habrá investigadores que están leyendo esos artículos y algún día lo pondrán en inglés y de esa manera podemos acceder a ello. El problema es que el alemán pues no lo habla tanta gente como en inglés. Sí, claro. Y claro, va a pasar un tiempo mayor, pero desde luego ahí, dentro de los archivos nazis, imagínate lo que pueda haber. Lo que sí se puede asegurar fehacientemente es que la NASA fue creada por nazis, como Von Braun, como su mentor, que se llamaba... Sí, todos los científicos, ¿no? Pero una gran cantidad de científicos nazis fueron a parar a, sí, sí. a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, pues la CIA misma fue asesorada por nazis, una continuación de las SS, y todos los científicos del proyecto Paperclip, que, bueno, se dedicaron a creación de enfermedades, a temas de control mental, y algunos de ellos al tema aeronáutico, pues son la continuación directa de la tecnología nazi. El B-2 fue una continuación de tecnología nazi. O sea que luego ya la parte más esotérica de todo esto que se está comentando ahora, y bueno, que se lleva comentando hace tiempo, acerca de si los nazis tenían esos platillos y si llegaron a entrar en la Tierra Hueca, pues es un tema que, aunque, bueno, parece como que otro nivel, ¿no?, de esta conspiranoia, pero puede que dentro de un tiempo todas estas cosas tan irreales puedan demostrarse incluso. ¿Tenemos vestigios de ovnis en la antigüedad? ¿Eran nuestros ovnis de hoy los dioses de ayer, Rafael? Bueno, pues muy probablemente sí. Existen... Hablan de los Nimanas, ¿no?, de Salomón. Sí. Incluso dicen que los están reconstruyendo. Los nagas de los hindúes, por muchas culturas se han encontrado glifos o pinturas que realmente pues no casan con la imaginería que se le supone a un pueblo como atrasado, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí emerge la figura de Zacarías Sitchin, que es solo uno de los muchos que está, unos cuantos que están diciendo que todas esas mitos, leyendas de dioses voladores, pues se explicarían de esa manera, se explicarían de la manera en que un nativo, digamos un indígena, que serían nuestros antepasados de hace 5.000 años, pues describiría unas naves en el cielo, bueno, que con las que no su entendimiento, su intelecto no podría explicarlo de otra manera. Y bueno, por ahí pues entenderíamos el origen del ser humano, pues a través de la interacción con otras civilizaciones, que es, bueno, pues la novísima teoría del diseño inteligente, no confundir con el creacionismo, en el cual pues todas las personas con dos dedos de frente estamos acabando por una simple conexión con la sabiduría que hoy día tenemos acerca de la ingeniería genética y de la nanotecnología. Quizá, yo no sé lo que tú piensas como especialista, Rafael, pero quizá el ufólogo de hoy es un ufólogo que mira más hacia abajo que hacia arriba. Bueno, primero de todo, yo no soy un ufólogo. Yo investigar casos de ovnis, pues cuando he estado en América, pues sí me he interesado la situación, pero como bien habéis dicho en mi semblante, yo vengo del periodismo puro y duro, digamos, convencional, he escrito de cosas como de informática, como de sucesos, y bueno, prácticamente de todo, y la ufología en sí, pues a mí me interesaba, como a muchos otros, a través de los libros de Juan José Benítez cuando era un niño. Pero si he escrito este libro no es tanto porque me interese ese tema, que sí me interesa, sino por todo lo que conlleva. Y entonces la respuesta a tu pregunta es sí, realmente, últimamente yo veo y he estado hablando con gente, pues de la Quinta de Salve Kaiser, de Jiménez del Oso, gente que llevan esto muchos años, como el propio Ignacio Arnaude, que lo tenéis ahí en Sevilla, sí. Y que probablemente es pues la mayor eminencia, sí. Este tema. Y esta gente al final tampoco está tan interesada ya en el tema de los platillos. Lo que queremos saber es lo que hay detrás, la política que hay detrás, y sobre todo las tecnologías que se están ocultando, que hayan podido ser recuperadas a partir de esos platillos. Eso es realmente lo interesante. Luego, la posibilidad de tomar contacto con otras civilizaciones, pues sí, ahí es más que nada ya se ha convertido en un tema espiritual, más que en una casuística de pues esta luz tiene estos colores y tal. Eso ya ha pasado a la historia, eso ya ha quedado en esos libros fantásticos, por otra parte, de los iniciadores de esta corriente, que bueno, pues Juan José Benítez, Rubiera, von Däniken, todos estos. Pero bueno, ahora se está recuperando más bien por la figura del propio von Däniken o Faber-Kaiser, cuando nos situaban en ese gobierno oculto que está ocultando esa información. Mandamos un abrazo a Ignacio de Arnaude, con el cual charlábamos semanas atrás, y en una entrevista en su casa, en una entrevista distendida, en el cual aquello pues era una conversación de tres amigos, me dio su parecer sobre los ovnis, una persona que se ha dedicado toda su vida a los ovnis, ¿no? Y es curiosa, porque me comentaba que para él había llegado a una conclusión, que todo todo lo que pasa en la política. Va rodeado de un halo de secretismo extraterrestre. Es curioso, es curioso. Rafael, hablas en tu libro también sobre la causa real del asesinato de JFK, ¿no?, del presidente Kennedy. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, que no habría una causa nada más. Que fue asesinado ya no cabe ninguna duda, porque han aparecido las imágenes en las que se ve que uno de los escoltas, o sea, perdón, uno de los, el conductor precisamente, da la vuelta, perdón, el copiloto del coche que conducía y le pega un tiro. Así se explicaría la teoría de la imposible bala que hace esa trayectoria. Uh-huh. Ahora hay que ver por qué le mataron. Entonces, razones. Kennedy iba a sacar un dólar de plata y quería suprimir la Reserva Federal Americana, que hoy, bueno, yo creo que ya es casi vox populi, la gente lo conoce, que es un banco privado, no es un banco público, no pertenece al Tesoro, es una entidad independiente que está regida por banqueros internacionales. Uno, el asunto de la CIA, quería acabar con la CIA porque ya estaba traficando con drogas, quería acabar con la Guerra Fría, y eso hay otro documento que hablo en el libro, un documento que deja patente que quería colaborar con los rusos. No veía una causa para estar enfrentados con ellos. Había un movimiento con Nikita Khrushchev para cargarse la Guerra Fría. Entonces, a esos grupos que quieren la guerra, que tienen el dinero y que quieren continuar pues creando miedo, pues bueno, Kennedy les resultaba incómodo. Pero es que hay un elemento final en todo este asunto, que es un documento que reproduzco en el libro, del día 2 de agosto del 62, si mal no recuerdo, en el cual se daba cuenta de la vigilancia a la que estaba siendo sometida las comunicaciones de las telecomunicaciones de Marilyn Monroe, que como todo el mundo sabe era amante de JFK. Se dice que Marilyn estaba despechada porque pues que Kennedy no le hacía caso, que estaba viviendo más de la cuenta, que estaba yendo a muchas fiestas y que podía dar una rueda de prensa para hablar de la base, de algo que le había contado JFK. De ahí se deduce que está hablando del Área 51 y de Roswell, del Área 51, famosa área donde se supone que se guardan estos secretos. Y bueno, pues la prueba de que ese documento es, digamos, el acta de defunción de Marilyn, que al día siguiente aparece muerta con los somníferos en la cama, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que Kennedy lo sabía, de eso hay otros testimonios, diciendo que él había ido a Roswell, a Roswell, y se había interesado por el tema, y que luego hay otro discurso que apareció supuestamente, y esto es ya, pues, no se puede probar, pero por el estilo de la carta, se parece mucho a ese otro discurso con el que hemos empezado a hablar, y en ese discurso pues parece que Kennedy quería dar por finalizado esa época de encubrimiento del tema extraterrestre y quería contárselo a la humanidad. Uh-huh. Hasta ahí, bueno, pues entre todo lo que he contado hay algo, el 95% de lo que se habla está comprobado, ese otro 5% es ese discurso que ya, bueno, pues podría cerrar el círculo. Hay testimonios de otra gente, de Bill Cooper, por ejemplo, y de otras personas que han salido a dar la cara, que dicen que sí, que Kennedy conocía ese secreto y que, bueno, quería darlo a conocer. Vamos a hablar de secretos que nos das a conocer en tu libro, en Extraterrestres, el secreto mejor guardado, de la editorial Palmira. ¿Hay proyectos secretos llevados a cabo por los gobiernos de ocultación de esta realidad extraterrestre? ¿Hay proyectos realmente secretos tecnológicos sobre ovnis? Bueno, pues para contestar a esta pregunta tenemos que acordarnos de las personas que han estado en esas bases, pues como Bob Lazar, como Phil Schneider, como Bill Newhouse, gente que está saliendo a dar la cara, algunos han muerto ya, están poniendo sus vídeos en internet, algunos les están entrevistando, y es gente que ha comentado, bueno, pues cómo está estructurada el Área 51, que hoy día ya no es conspiranoia, que fue reconocida su existencia hace ya como 10 años. Uh-huh. Lo que pasa es que no se reconoce todo lo que estas otras fuentes dicen que hay ahí. Y bueno, pues lo que se dice es que hay diferentes áreas, y hay una que se llama S3, en la cual pues hay platillos volantes. Uh-huh. Bob Lazar dice que estuvo allí. Y luego hay otra gente, bueno, que está apareciendo, y ya no son uno ni dos, sino ya son 10 o 20 las personas que han estado en esos sitios. Algunos pues los saco en el libro, pero desde entonces están apareciendo más. Y bueno, pues comentan cómo han trabajado para esos proyectos. ¿Cómo se trabaja y cómo se guarda el secreto? Pues por lo que yo he podido leer y reconstruyendo un poco las piezas, tú, si a ti te contratan, si tú eres un ingeniero especialista en electromagnetismo, por ejemplo, te dejan ver una parte de la cuestión. Uh-huh. Hay gente, pues incluso le dejan ver esos platillos, pero nunca vas a tener acceso a todos los lugares. Esos lugares se parecen muchísimo a todas estas películas en las que aparecen, bueno, que hay controles de seguridad, hay puertas, que digamos que creo que está organizado por anillos, en el cual, por ejemplo, tú tienes un acceso 7, pongamos, o 8 o 9, y te dejan entrar hasta un lugar. Y luego más adelante pues te dejan con otra credencial. Por lo visto, el grado mayor es la credencial cósmica. Y esa credencial la tuvo Bob Dean, que es una de las personas que van a venir a Barcelona al Congreso de Geopolítica de este próximo mes de julio. Uh-huh. Y bueno, así se ha mantenido el secreto. El que se ha ido de la lengua, pues o le han amenazado o le han asesinado. Y la otra posibilidad es desacreditarlo, como han hecho con Bob Lazar, negar su existencia, borrar sus archivos. Esto parece de película, pero es posible, pues borrar, pues que ha hecho una carrera, borrar todas sus referencias, de manera que pueda aparecer a los ojos de la audiencia como si fuera un impostor. ¿En cuántos países se ha podido reproducir esa tecnología? Pues como poco en Estados Unidos y en Rusia. Pero bueno, habría que ver Inglaterra, habría que ver, y es lo que creo que hay que plantearnos, si el desarrollo tan desaforado de la tecnología que ha tenido el ser humano en la segunda mitad del siglo XX, si ha tenido que ver con estos contactos, con esta ingeniería inversa, que es el proceso por el cual pues se desarma, digamos, digamos en este caso un platillo, pero otra tecnología, digamos, de venida de otras civilizaciones, y bueno, pues a partir de ahí se examina las piezas y se ve lo que se puede aprovechar, y de ahí se supone que había podido extraerse pues tecnologías como la fibra de vidrio. Uh-huh. El láser y toda la tecnología ligada a la informática, a la tecnología digital. Uh-huh. Rafael, para concluir esta apasionante entrevista, ¿qué está sucediendo realmente? ¿A dónde va este fenómeno tan extraño que es el de los extraterrestres? ¿A dónde nos va a llevar? Pues va a donde queramos llevarnos. El tema es que este asunto no se puede desligar, vamos, ni un poquito de nuestra toma de conciencia de la política, del resurgimiento de la espiritualidad indígena, de la mecánica cuántica, por supuesto, de una consideración del ser humano como un habitante del cosmos y, bueno, nuestra comprensión realmente de cómo es el universo. Un hipotético contacto con estas civilizaciones, que es a lo que se supone y lo que yo creo que vamos a llegar, pues pasa por que una mayoría de la población del planeta Tierra tome conciencia, primero, de que no está sola en el cosmos, y segundo, esté en un plano vibratorio suficiente como para entablar una comunicación con estas otras civilizaciones. Lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, si nos atenemos a pues lo que se ha contado acerca de esos encuentros, la gente que las ha tenido, es que la humanidad no estaba preparada, y bueno, pues de ahí, aparte de que hayan podido ser civilizaciones no pacíficas, que esa es otra, pero bueno, pues una relación de miedo no puede llevar a ese toma de contacto, porque como bien dice Ignacio de Arnaude, pues hay una ley cósmica, que es la ley de elusividad. Uh-huh. Que impide que una civilización intervenga en los asuntos de otra si no es con el consentimiento. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber primero una concienciación de la humanidad, que es para lo que he escrito el libro, y segundo, bueno, una vez que se tenga, pues una apertura a esa toma de contacto. Eso no va a ocurrir mientras sigan habiendo películas como las que están poniendo un día sí y otro también. Ahora alienígenas contra monstruos, no sé cuánto, sí, sí. En los cuales pues se está metiendo en el inconsciente colectivo el problema del miedo. Pues Rafael, la verdad que ha sido un placer poder leer tu libro, un libro que te da mucho de pensar, mucho que pensar. Ha sido, como te digo, un placer y un privilegio tenerte esta noche, este ratito, aquí en este programa de Voces del Misterio, hablando de un tema, la verdad, que apasionante, y hablando de una obra que creo que ningún oyente de Voces del Misterio debería perderse. Muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, anunciar que dentro de poco publicaremos un periódico que se va a llamar El Jaque Mate, en el que estas informaciones aparecerán, y bueno, las personas que estén interesadas en este congreso de exopolítica, del cual podremos hablar otro día si quieres, sí, que será en marzo 9 de julio, pues que puedan escribir a entradas@rafapal.com y les explicaré cómo conseguir las entradas. Pues estaremos atentos con esas noticias y esas informaciones que seguro que nos vas a traer. Muchísimas gracias, Rafael. Un saludo muy cordial. Decirles a nuestros oyentes que tienen un correo electrónico en el cual pueden contactar con nosotros, vocesdelmisterio@betirradio.com, vocesdelmisterio@betirradio.com. Intentamos pues contestar a todo el mundo. Jorge, se hace lo que se puede. siempre se hace lo que se puede, pero sí es cierto que cada vez más los oyentes están utilizando este medio del presente, iba a ser el futuro, pero más que del futuro, del presente, como es la tecnología más nueva. Eso, una herramienta también política. Curioso, de nueva tecnología. Llevamos usando esta tecnología casi 15 años, pero la verdad es que a través del email la gente participa y pregunta, sí. y nos orienta un poco también sobre sus gustos. Decía que Internet también es otra herramienta política. Otro medio también con el que es un edificio con doble entrada. Sí, y con doble cara. Sí, y hablando de caras, en esta sección de radiología que iniciamos el otro día, pues para hoy hemos querido llamar a una persona muy especial para este programa y muy especial para mí, que es Omar López Mato. Omar, buenas noches desde Argentina. Buenas tardes acá. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Estáis en invierno casi, no? ¿Saliendo? Tenemos un verano tardío. Ay, sí, todavía hace veintipico de grados. Bueno, lindo, agradable, es otoño. En Argentina, de todas formas, siempre hace una humedad horrible, ¿no? Buenos Aires es una ciudad espantosamente húmeda. No sé por qué le pusieron Buenos Aires. Pero esas son cuestiones del imperio, ¿eh? Sí, ¿no? Confusiones de don Pedro de Mendoza. Omar López Mato, que ya estuvo en nuestro programa hablando de me parece que fue el libro de monstruosidades, creo que fue aquel, y hoy revisando pues sus libros, que me gusta consultarlos, encontré el libro Males de Artista, de la editorial Olmo, creo que es, uh-huh, editorial, sí, Olmo, sí. Y encontré una historia que dejaste allí sobre la Gioconda, yo creo que la sonrisa más rara de todo el mundo. La sonrisa es un efecto óptico. Lo que trato de explicar un poco del relato este es las necesidades, es decir, la variable fisiológica que uno utiliza para este efecto tan particular que tiene la Gioconda, porque parece que en un momento que está seria y en otro momento está sonriendo. Uh-huh. Y eso depende a qué parte del cuadro uno esté fijándose. Si uno le mira los ojos a la Gioconda, el efecto esfumato que había realizado Leonardo, que fuera era un efecto bastante propio de su, uh-huh, de su técnica. El esfumato es que no hace un contorno, ¿no? Sino que difumina. No hace un contorno fijo. Uh-huh. Bueno, entonces cuando uno mira los ojos de la Gioconda, en realidad parece que los labios se van para arriba. Entonces parece que está sonriendo. Pero cuando uno vuelve a mirar los labios directamente, se dan cuenta que los labios no están sonriendo, están en una posición neutra o ligeramente para superior. Entonces, ese es un efecto de que se debe a que nosotros tenemos dos visiones, uh-huh, la visión central y la visión periférica. Con la visión central, que es la parte central del ojo justamente, nosotros vemos los detalles, vemos la parte más precisa. Y la parte periférica, bueno, no nos permite precisar tanto los detalles. Por eso es que cuando uno no está mirando directamente la sonrisa de la Gioconda, es que la ve la sonrisa. Cuando uno mira los ojos, ve la sonrisa. Cuando uno mira la sonrisa, se da cuenta que no está sonriendo. Sí, este es más o menos el efecto paradojal que se encuentra en este caso. Además parece que también sobresalen también los ojos cuando le miras la boca, no sé, es un como dices, sí, un bueno, efecto viceversa, exactamente, sí. Porque uno no ve con precisión los ojos, entonces aparece que sobresalen o que están más grandes de lo que son. Seguramente yo no sé, Leonardo hizo todo esto conscientemente. Yo creo que sí, que él no podía darle la explicación de lo que estaba pasando, pero él se daba cuenta que con este efecto podía producir una parte emotiva, una parte de transmisión ambivalente de sus figuras, porque uh-huh, lo repite, no lo vuelve, no es la única pintura en donde lo hizo. Uh-huh. En la imagen de San Juan Bautista también esboza, aunque ahí la sonrisa está un poquito más clara, ¿no? Más precisa. Sí, sí. Él tenía estas gajes del oficio. Aparte, muchos pintores, por ejemplo, una de las cuestiones que uno puede ver es que parecen que los ojos pueden seguir a la figura. Ese es un efecto muy extendido dentro de la historia del arte. En mi casa, en Buenos Aires, yo tengo un cuadro de Carlos Alonso, que es un pintor muy notable de acá, un autorretrato de Carlos Alonso. Y lo tenía puesto en el living de casa, y mis hijos, cuando eran chiquitos, los dos ahora ya son grandes, pero cuando eran chiquitos, ellos no querían pasar por el living. Me decían, no quiero, iban juntitos. Les daba miedo porque les seguía. Les daba miedo porque decía que los ojos lo seguían. Después un día le pregunté, ¿qué les pasa? Y dice, no, este cuadro me mira, me sigo los ojos. Entonces estos son pequeños detalles de grandes pintores, de buenos pintores, que pueden lograr esta percepción como viva del cuadro. Uh-huh. Este efecto de que los ojos lo sigan, hay varios pintores, hay varios cuadros que tienen esta particularidad. Haciendo gala de tu trabajo, de tu realmente de tu vocación, ¿no? Que es ahora eres vicepresidente, ¿no? Del Consejo Argentino. Bueno, ya dejé de serlo, por suerte. Ya hace dejaste... poco tiempo atrás lo fui. Ya, si no pagaban, no interesa, Omar. ¿Cómo? Esos puestos, si no pagan, no interesan, ¿eh? No. De vicepresidente. No, porque era más encima de no cobrar, eran todos problemas. No fue. Todos problemas, no sabés lo que era. Pelea constantemente. Pero sí hay que decir que... amenazando con paros en los hospitales, cosas así, no sabés. Sí hay que decir que eres cirujano oftalmólogo y que has encontrado determinados detalles, y sí, yo creo que es una novedad, es un algo que no se ha escrito sobre ello todavía. En uno de los ojos encuentras una mancha determinada y también nos haces ver que no tiene realmente cejas, es verdad, no bueno, tiene cejas. Vos sabés que Vasari, en la descripción original de la Gioconda, porque este es un cuadro que siempre dije, recordemos, la Gioconda fue un cuadro que Leonardo pintó para la esposa del señor Giocondo, aunque después sirve el juego de palabras porque Gioconda es la que está sonriendo, sí, la Gioconda, ¿no? Sí. El cuadro este, que teóricamente tendría que habérselo entregado a la familia, pero sin embargo nunca lo entregó, como muchas de las obras de Leonardo, que nunca entregaba nada, sí, nunca llevaba nada. Eso es una cosa que le iba en contra, ¿no? Como pintor. Y al final se lo terminó vendiendo, no quedó claro si en vida o se lo vendieron después de muerto, a Francisco I de Francia, y que de ahí quedó en la colección real francesa. De hecho, era un cuadro que fue robado el año 1911, en donde interviene un marchante argentino, Valferno, Valfierro, que es que aparece en varias novelas sobre este robo tan particular que tuvo la Gioconda, ¿no? La imagen que estaba haciendo Leonardo era un homenaje a esta señora que había logrado dar descendencia al señor Giocondo. El señor Giocondo había tenido 3 esposas, no todas a la vez, sino sucesivas, porque se le morían. Y esta era la última, la más joven, y la que realmente le da descendencia. De hecho, se discute si es que ella estaba embarazada en ese momento del segundo ojo del señor Giocondo o de un tercero que al final no llegó en término. La descripción que se tiene primero de este cuadro, como decía, la había hecho Vasari, ¿no? Y en el cuadro original él dice que ella tenía cejas. Uno de los problemas de Leonardo es que él mezclaba los pigmentos y los pigmentos se oxidaban con el tiempo. De hecho, el color que uno la ve la Gioconda realmente, es decir, es un cuadro amarronado, poco gracia, y realmente en su tiempo llamaba mucho la atención por los colores tan vivos que tenía. Leonardo mezclaba mal los pigmentos y muchísimas veces se oxidaban exageradamente, como le pasó a este cuadro y a muchos de los cuadros de Leonardo. La idea de lo de la mancha del ojo, ¿no? ¿Cómo? De lo de la mancha del ojo. Ah, lo de la mancha del ojo. Bueno, otra cosa que también se detecta es que le faltan las pestañas. No tiene pestañas. No sabe si se hizo específicamente o si es que ella, y si uno lo ve bien y con lupa, uno de los párpados tiene un bultito. Sí. Ese bultito está marcando que tenía lo que nosotros llamamos un chalación, que es una especie de orzuelo, acúmulo de material purulento, que se da en gente que tiene blefaritis crónica, inflamación crónica del párpado, y que suelen perder las pestañas. Entonces, esa es una característica. Y por el otro lado, en el ángulo interno, hay una placa amarillenta. ¿Esa placa amarillenta qué es? Bueno, una patología que se asemeje, que uno la encuentra hoy en día, es lo que se llama santelasma, que son depósitos de colesterol subcutáneos y que se dan generalmente en la parte periocular. ¿Habrá tenido nuestra querida Mona Lisa un problema de colesterol, una hipercolesterolemia familiar, que es una de las situaciones donde da santelasma? Bueno, es una de las hipótesis que barajamos acá. Luego, la falta de cejas también puede ser por una enfermedad venérea, ¿no? Sí, pero bueno, acababa para cuando la sífilis aparece en Europa después del sitio de Nápoles. En 1505 aproximadamente, ¿no? Que ahí intervienen las tropas españolas a mando de Córdoba. Ahí interviene nuestro Pedro de Mendoza, que funda la ciudad de Buenos Aires, y el adelantado muere de sífilis. Pero no sé si esto ya se había diseminado tanto como para que podamos acusar al señor Gioconda de algunas prácticas más ilegítimas, ¿no? No me atrevería a decirlo. Aparte, generalmente lo que cae en la sífilis es la cola de las pestañas, la parte más extrema. Acá es como que le falta todo, como que se hubiese depilado y que era la moda en ese entonces en Florencia. Omar, Tengo que despedirte. Te volveremos a llamar otro día porque siempre es un placer oírte. Aunque estás tan lejos, pues siempre te sentimos muy cerquita, muy cerquita. Bueno, nos quedamos con esos detalles de la cara, que bueno, creíamos que era una señora guapa y no sé qué, y nos has dicho que tiene un orzuelo, depósitos de colesterol. Sí, Freud decía que era un hombre. encima era un hombre, pues no te digo más. Muchísimas gracias, Omar. Nos vemos pronto. Espero verte por ahí dentro de poco. Sí, seguramente. Hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Llega el momento, llega la hora, todo el mundo estaba esperando este momento, Jorge. Millones de personas en las puertas de Radio Betis ahora mismo, esperando, aclamando a gritos. Jorge, tres hurras, Jorge. Impresionante. En dos palabras, impresionante. Impresionante es la mujer de la que vamos a hablar hoy. Una de las mujeres más desconocidas y más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. Son de esos personajes que recibe las primeras noticias. Yo en mi caso recibí la primera noticia por el correo de un amigo y no me lo creía. Vamos a decir cómo se llama. Se llama Irena Sendler o Sendlarova. Quiere decir que era enfermera, ¿no? Era trabajadora social que empieza, hija de un médico. Su padre muere cuando ella tenía unos 7 u 8 años. De nacionalidad búlgara. Nacionalidad polaca. Polaca. Nacionalidad polaca. Hay que ver los polacos. Todavía estuvimos hablando. Podríamos hablar un día, tenemos que hacer un programa sobre Polonia. Es que pobre gente. Es que han sido. Siempre en la mitad. Primero los rusos, luego los alemanes, luego otra vez los rusos. Es el país eternamente invadido. Eternamente invadido. Y sí, en la Segunda Guerra Mundial se llevaron palos los pobres. Qué lástima. Hicieron barbaridades, pero bueno, como. Lástima. Gracias a personas como Irena, ¿no? De la historia que nos vas a contar ahora. Pues se pudo salvar algunas cosas. Sí, son de esos personajes de los cuales la historia está plagada de ellos, que son personajes heroicos, que en un momento dado sacan lo mejor del ser humano, y en este caso ella lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que lo hizo de bastante, bastante bien a fe de los resultados que obtuvo. Pues una mujer que trabaja en los servicios sociales y que ve como hija de un médico, como he comentado antes, y ve como el nazismo llega a invadir Polonia, llega a colocar a todos los judíos en ese infausto gueto de Varsovia, casi entre 400 y 500 mil personas, de todas de origen judío, a hacinadas, sin comida, sin agua, en las que cada día o cada dos o tres días eran requisados o eran trasladados varias familias a los campos de concentración, enfermedades de todo tipo, tifus, cólera, epidemias continuas, es decir, una situación bastante bastante caótica, por usar, por ser benévolos en el uso de una en la definición del estado en la que se encontraba ese gueto. Entonces pues esta mujer ve que esa situación es injusta, y comienza a ayudar a la familia. ¿De qué manera ayudar a la familia? Pues intentar, no salvándolas a ella porque era imposible, pero sí a sus hijos. Entonces ella junto con una amiga consiguen entrar en el gueto, se colocan la estrella judía en los brazos para pasar totalmente desapercibida por los alemanes y comienzan, se hacen pasar por judía, por lo que conlleva. Exactamente, intentan convencer a los padres de estos niños para que le dejen a sus hijos y puedan salvarlos de una muerte segura, llevárselos fuera del gueto, bien a otros lugares, monasterios, iglesias, y formaran parte de otra familia, como hijos de otra familia. Lo de sacarlos del gueto no era una cosa tan sencilla. Hay que tener en cuenta que era un gueto rodeado por una muralla de cemento. Tuvo que hacerse con la imaginación. De unos 3-4 metros. La única comunicación en las puertas que tenía el gueto. Y una iglesia que tenía comunicación. Tenía una puerta dentro del gueto y una puerta fuera de él. Pero la forma de sacar a los niños eran de las más variadas. Pues en féretros, junto con cadáveres. En sacos. En sacos de desperdicios. En sacos introducidos y esos sacos a su vez enterrados en cadáveres, incluso dentro de carros llenos de maletas, cadáveres, ¿verdad? En fin, cualquier método era bueno para poder sacar a un niño fuera del gueto. Evidentemente ella llevaba un control de todos los niños que sacaba del gueto, a qué familia pertenecía, a qué familia iba, es decir, que ya evidentemente tenía un control exhaustivo de todo ese ir y venir de niños de la familia a la que iba, la familia a la que pertenecía. ¿Para qué? Para que cuando todo volviera a su cauce, cuando todo volviera a esa normalidad que empezó a partir de 1945, pudieran reencontrarse los padres y los hijos. Era una carrera. Una carrera contra supervivencia y contra el tiempo. De hecho, se dice que ella durante muchos años se lamentaba de que podía haber salvado a más cantidad de niños. Hay que tener en cuenta que vamos a decir la cifra en comparación con otro famoso digamos salvador de seres humanos, salvador de judíos en este caso, como fue Oscar Schindler, que salvó a 1000 judíos. Hablamos de Irene Sendler, que salvó a 2.500 niños judíos. 2.500 en unos 2 años y medio aproximadamente. Hasta que le cogieron, evidentemente. La capturaron, la Gestapo, evidentemente, fue la encargada de capturarla. La llevó a una cárcel polaca de infausto recuerdo para la época y para los polacos que vivieron en aquellos días, y la torturaron, partieron los pies, las piernas por varios sitios, la condenaron a muerte porque no consiguieron sacarle absolutamente nada, y cuando entró en la prisión de Pauillac, se encontró en uno de los colchones de paja de las celdas en las que durmió, se encontró una estampa de Jesús misericordioso, con la leyenda "Jesús, en vos confío". Esta estampa se la dio a Juan Pablo II en 1979. Ella, como ferviente católica, le comentaba que le ayudó a pasar esos tremendo momento, y cómo consiguió sobrevivir a esas torturas. Cuando iban a fusilarla, el soldado encargado de su vigilancia le dijo, ya estás libre, la liberó. Sin embargo, las listas al día siguiente aparecía como una de las, aparecía como que había sido fusilada, había sido ajusticiada. Sin embargo, el grupo al que ella pertenecía, Zagota, que eran el grupo de resistencia judío, pagó a este soldado para que la dejara libre, porque ella era la única que sabía dónde estaban todos esos documentos que guardaba celosamente, de dónde, qué padres tenían todos los niños que ella había salvado y qué, en qué lugar se encontraban esos niños. Solamente ella sabía esa información. La repercusión de la historia de esta gran mujer es una historia que ha ido como de boca en boca, como los rumores. Si la historia por la que yo encontré esta heroína es rocambolesca, más rocambolesca es cómo salió la noticia. Es decir, aproximadamente hasta el año 1999 no se tiene noticia de esta mujer. Es a partir de un trabajo de curso que hacen unos estudiantes en Kansas, cómo poco a poco van descubriendo a esta mujer, como poco a poco van descubriendo que no solamente ayudó al pueblo judío, sino que salvó a más de 2.500 niños. Y comienzan así a poner incluso una representación teatral, empiezan a hacerlo no solamente en su centro, sino a nivel casi del estado, y del estado de Kansas. Y en una de esas representaciones un médico les dice que él les financia el viaje a Polonia para que puedan ver a Irena, que ya está en un centro, en un asilo, en el centro de Varsovia. Ahí a cambio le pide que le cuenten todo con pelos y señales, que le cuenten la experiencia. Y a partir de ese año, a partir de 1929, es como en una bola de nieve. Se hace una obra de teatro. Este año ya se ha hecho la CBS ha hecho una película. Como poco a poco esa bola de nieve se va extendiendo y se va conociendo, a tal punto que llega a ser propuesta por el gobierno polaco como candidata, mejor dicho, al premio de la paz, que ese año evidentemente no se lo llevó ella, el Nobel de la Paz, apoyada tanto por el Estado de Israel como por el Estado polaco. Ese año se la llevó, para mí, un personaje que ha hecho el timo de la zampita, que salvó, sí, ¿no? Sí, o sea, alguien sí, que estuvo en el poder y que pudo cambiar, pero no lo cambió. Y ahora sí quiere cambiarlo. Sí. Y prácticamente lo que sí está cambiando evidentemente es la cuenta bancaria, el número de su cuenta bancaria, seguro que están cambiando. Estamos totalmente de acuerdo. Hay muchísimas personas muchísimas. Y son de esas personas que merece la pena conocer su historia. La pena es que no el libro de Irena, la madre de los niños del Holocausto, de Editorial Musa, no está todavía traducido al español. Ella murió el año pasado, murió el 15, el 14, creo que el 14 de mayo del 2008. ¿Hay alguna documentación en internet? Sí, en internet pueden entrar, que hay bastante documentación, incluso en YouTube pueden entrar para verla cómo era físicamente, cómo los nietos de aquellos que ella salvó iban a visitarla, iban a presentarle quién fue la que la ayudó a salir de Varsovia. Jorge, ¿qué te parece si despedimos esta sección escuchando la voz búlgara? Habla polaco, de esta mujer. Me parece un colofón perfecto para la sección. Vamos a escuchar esa voz de una mujer ya mayor en una residencia. Dzwonią do mnie ludzie, którzy są w przypadku byli na tej sztuce, ludzie z Ameryki byli na tej sztuce i płakali ze wzruszenia, jak wjechali do Warszawy. Thank you. Bueno, vamos a escuchar las noticias. Es hora de noticias. Nos hemos pasado algunos minutos, pero bueno, yo creo que valía la pena, porque la verdad es que Jorge hoy ha estado bueno, pues como siempre, que se sale. Está que se sale, tío. Nos ha traído una historia fantástica y preciosa. Y vamos a escuchar. Hoy las noticias son algo diferentes, son algo especiales. Recuerdan que estos días, después de la Semana Santa, sobre todo esta semana, han salido en los medios de comunicación unos rumores, unas historias que querían asemejar un poco los conflictos que ha habido dentro de la Semana Santa con aquella noche de la madrugada del 2000, ¿verdad? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Ha vuelto a suceder? Vamos a escuchar lo que nos dice José Manuel García Bautista en estas noticias especiales. Muchos de los que nos seguís habitualmente acostumbráis a saber de Sevilla por los sucesos que ocurren aquí dentro del ámbito paranormal, dentro de lo extraño, del insólito. Es uno de los cometidos que tiene este programa, Voces del Misterio. Es la otra cara de Sevilla, la cara más oculta o la cara secreta. Hoy, cuando ya ha pasado el fervor, la tradición, la religiosidad de unas fechas en las que el sevillano vive y siente su Semana Santa como si fuera propia, pues lamentamos informaciones que quieren, nuevamente, recordar, poniendo un toque de actualidad, aquellos incidentes desafortunados del año 2000, la denominada madrugada del pánico, como se la llamó, donde la psicología del miedo se puso de manifiesto y donde muchos sevillanos corrían sin saber de qué o de quién. Era la psicología del miedo aplicado a 700.000 personas. Las causas nunca se supieron, aunque muchos las sepan con certeza, por desgracia la realidad es tan dura que hacen indivulgable tal información, dejándola para siempre en un secreto de sumarios, entre comillas, para muchos y para todos. Ya ha pasado nuestra tradicional Semana Santa, miles de personas en la calle, miles de turistas abandonados a sentir cofradiero, de una ciudad que sufre con cada marcha, que siente con cada golpe de tambor, que llora con cada chicotá, cera piadosa derramándose por las calles y un rosario de oraciones hasta llegar a la catedral. Y llega la noche más larga, la noche más hermosa, y se producen en esta madrugada del 2009 una serie de incidentes que son aprovechados de forma sensacionalista para narrar y divulgar la madrugada del pánico del 2009, recordando a aquella real y dura madrugada del pánico del 2000. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Ha vuelto a suceder? ¿Qué ha pasado realmente? Pues todo ello está muy lejos de la realidad. Desde aquí, desde Voces del Misterio, pues cubrimos todos los sucesos extraños o todos los sucesos insólitos que tienen que ver con esta ciudad nuestra llamada Sevilla. Y trabajamos cercanos a servicios de información de la Junta de Andalucía, del Área de Seguridad Ciudadana, del SECOP, Protección Civil, y todos los que velan porque en esa noche las típicas bullas de Sevilla no pierdan su control dentro de ese descontrol típico de las masas, moviéndose en busca de hermandades tan tradicionales y señeras como la Hermandad de la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder, los Gitanos, el Calvario o el Silencio. ¿Y qué ha ocurrido esta madrugada del 2009? ¿Qué ha ocurrido para que lo traigamos aquí, a Voces del Misterio? Pues realmente los sucesos ocurridos no son un misterio, ni constituyen un misterio. Son los típicos cuando se tiene en una ciudad a 600.000 personas en un área de 1.000 metros de diámetro. Personas apiñadas para ver hermandades o simplemente coger un sitio, un lugar, para ver perfectamente el procesionar de su hermandad por esta vieja Hispali. A veces la nocturnidad, el cansancio, las bullas sevillanas dan lugar a situaciones que pueden originar confusión y a veces miedo. Pero todo muy lejos de los incidentes recordados de la ya famosa y triste madrugada del 2000. En esta ocasión se localizaron focos de personas que corrían asustadas en varias localizaciones de nuestra ciudad, y todas ellas controladas por las fuerzas de seguridad del Estado, que ciertamente provocaron en ese momento el susto entre los asistentes, pero todo muy lejos del miedo surgido aquella noche del 2000. Los primeros incidentes los encontramos en este 2009, a surgir una pelea en el puente de Triana, Uno de los agresores portaba una navaja con la que agredió a su víctima. El herido por arma blanca fue asistido por una unidad de emergencias sanitarias y creó el tumulto en la zona, que quedó dispersado en pocos minutos. El segundo incidente fue un detenido en las cercanías del puente de Triana, en concreto en la calle Reyes Católicos, por violencia de género, en este caso por agredir a su esposa. El agresor pasó casi de inmediato a disposición policial gracias a la colaboración ciudadana. Y un nuevo incidente se registra en el transcurso del pasar de la Hermandad de los Gitanos, cuando se origina una pelea que es dispersada por los miembros del orden público. El último incidente es registrado al salir la Hermandad de la Macarena de la Catedral, y allí se origina una nueva pelea donde intervienen miembros de la UIT, de la Unidad de Intervención Policial, llevándose detenido a un individuo que fue trasladado a comisaría. Esos fueron todos los incidentes registrados en esta madrugada del 2009. La noche más larga y más hermosa de Sevilla, la noche del jueves al viernes del 9 al 10 de abril del 2009, entre las 3 y las 6 de la mañana, con 600.000 personas en la calle, televisado en directo con todas las redacciones de radio cubriendo la Semana Santa y los servicios informativos preparando las noticias del día siguiente. Con todo ello, ¿es normal lo sucedido en la madrugada del 2009? Pues fuentes de la delegación del gobierno en Andalucía afirmaban que efectivamente estos incidentes son mínimos y que fueron rápidamente atajados por la policía, y que no se puede hablar, ni mucho menos comparar, con aquella madrugada del 2000. En esta ocasión solo han ocurrido incidentes normales, nos citaban las fuentes oficiales, que no han interrumpido el discurrir de las hermandades por las calles y que no han provocado las estampidas de pánico de aquella noche. Se ha pecado de sensacionalismo, afirmaban. En esta madrugada de 2009 no ha ocurrido nada normal, solo fueron incidentes aislados que se han querido ver o vender otra vez como una madrugada de pánico, cuando realmente no ha pasado nada, solo los incidentes lógicos de tener a miles de personas en la calle, nada más. La típica madrugada de la Semana Santa sevillana es mucho más que aquella del 2000. Es fervor, es tradición, es recogimiento, es sentimiento y mucho más. Abandonemos ya, por favor, el tópico de quien habla de Sevilla y de su noche más fervorosa desde unos incidentes que solo fueron un mal recuerdo. También es bueno desmitificar. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Dentro de poquito volveremos a oír aquella antigua carta que nos dejó Jesús Callejo en ese programa que teníamos, se llamaba Reloj de Arena. Hemos recuperado esas cartitas y oiremos una de esas cartas, esa carta sonora que nos va a hablar sobre el peso del alma, y será dentro de poquito, porque ahora vamos a tomar esa sección de corresponsales, esa sección en la cual nos damos vueltas por España, nos echamos la mochila al hombro y visitamos aquellos lugares mágicos, misteriosos, aquellos lugares que realmente vale la pena ir. Y vamos a hablar esta vez con Francisco Renedo. Él ha escrito un libro, se llama Enigmas de Cantabria, impresionante, si van de vacaciones a Cantabria, que se lo recomiendo, pero encarecidísimamente, pues no duden en comprarlo, porque es la verdad que lo van a disfrutar. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de conocerte, encantado de haberte leído esta semana también, que esta semana ha sido de lectura brutal, pero la verdad que no es que me lo haya leído, me lo he bebido, porque vienen temas apasionantes como el hombre pez de Liérganes o, bueno, otros muchos misterios, ¿no?, de fantasmas, ovnis. La verdad es que has hecho un recorrido bastante exhaustivo a todo Cantabria, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, a pesar de que mi región, de que Cantabria pues en un momento dado ha sido hasta pionera, ¿no?, en lo que es el hecho de la investigación de este tipo de sucesos enigmáticos. Recordemos que ya Manuel Pedrajo, en el año 58, 1958, tuvo la osadía de escribir un libro sobre ufología, sí, cuando aquí en España apenas era, bueno, España ni el resto del mundo, ¿no?, prácticamente era un asunto desconocido. Y bueno, pues a pesar de que aquí en Cantabria, como te digo, éramos pioneros en muchas de estas en muchos de estos aspectos, pues carecíamos de lo que en otras regiones se había venido haciendo, que era una recopilación de los casos de esta índole enigmática, vamos a llamarlo así, una recopilación de este tipo de casos. Y bueno, pues yo me animé, empecé pues desde prácticamente una década hace que empezamos a recopilar informaciones, a recorrer bibliotecas, archivos, y bueno, el resultado pues es este libro de 26 casos, los casos más emblemáticos, que pueden ir pues desde mitologías misteriosas de nuestra antigüedad, de incluso antes de la cultura cántabra, hasta pues prácticamente nuestros días, ¿sabes? Ahora, Francisco, vamos, si te parece, he seleccionado dos paraditas en el camino. Permíteme que nos vayamos primero a un lugar fantástico, el cual conozco, muy cerquita de Potes, en ese, muy cerquita también de Santo Toribio del Líbano, ¿no?, que está más arriba, donde se encuentra ese lignum crucis enorme, en un pueblito cercano allí, un pueblito ya abandonado, en un lugar misterioso que pasó algo extrañísimo con una nave, con unos cazadores o pastores. Vamos a hablar sobre el caso de Porciera. Sí, el caso de Porciera, como bien dice, es un pueblo hoy en día deshabitado a partir de los años 70 y que a mediados de los años 60, pues bueno, es una aldea remotísima y que prácticamente, pues bueno, la civilización apenas había llegado, ¿no? Fíjate tú el susto que se darían los pocos habitantes de aquella aldea en aquel tiempo, cuando en una noche que se encontraban esperando la llegada del jabalí, que últimamente había hecho estropicios en sus huertos, pues a su espalda, por una pequeña loma de una pequeña montaña que ahí se encuentra, notan como algo se está arrastrando por aquel terreno, algo pues gigantesco, algo grande, enorme, de gran peso. Cuando se vuelven y ven una especie, ellos ingenuamente pues describieron el objeto como un queso tumbado o una rueda de auto tumbado enorme, con una esfera en la parte superior que daba fortísimos fogonazos. Bueno, ni que decir tiene que los paisanos del lugar huyeron despavoridos después de bueno, esos momentos de estupefacción, ¿no? A los dos días llegó... Eso sucede sí. Hace muchísimos años, ¿no? Cuando ese pueblo estaba en plena actividad, creo que pones ahí que llegó a tener hasta 700 habitantes. O sea, sí, el pueblo es una pena ver de ahora cómo está, ¿no? Prácticamente devorado por el monte. Pero sí estamos, recordemos que estamos a mediados del siglo de los años 60. En un sitio totalmente abandonado en el Cantabria profundo, vamos, profundo, créeme que es cierto, claro, es un sitio bastante remoto, de alta montaña. Sin embargo, esa investigación que retomáis, creo que es en el 2002, que os presentáis allí, ¿son los mismos, la misma gente del pueblo o las que quedan de las cercanías del pueblo los que os ayudan a un poco a recorrer y a localizar ese mismo lugar, verdad? Exacto, bien dices, porque además muy poca gente ya conocía, de gente pues contemporánea a nosotros, conocía incluso del asentamiento de este pueblo. Y fue, bueno, no sé si son coincidencias, en estos casos ya no creo ni las coincidencias fortuitas, ¿no?, como decía aquel. Fue que empezamos con un señor y fue uno de los últimos que salieron de aquel pueblo. Tuvo la amabilidad y la deferencia de acompañarnos hasta el lugar pues que buscábamos, y nos explicó la historia, verdaderamente aseveró lo que allí había ocurrido, que bueno, hasta el día de hoy nadie les ha explicado qué era aquello que se les apareció aquella noche de mediados de los años 60. Quién sabe, ¿no? Igual era un ovni, igual era, como decían, unos animales, la verdad, sí, cosas extrañas, porque si comentas que los testimonios de la época en el del investigador cántabro sí deja testimonio de que había una forma de triángulo en el cual le faltaba todo tipo de hierbas, ¿no? Como si hubieran cogido alguna muestra o algo. Eso es, como bien dices, a los dos días llegó allí Manuel Pedrajo, como hemos hablado al principio, sí, uno de los pioneros en investigación en España, uh-huh, junto a un notario del pueblo de Potes, el pueblo más, bueno, la capital del Líbano, ¿no? Sí, sí, sí, sí, genial. Bueno, ahí te tomas unas faves, buenísima. Más que faves, el cocido lebaniego, ¿no? Sí, bueno, exactamente, y el queso lebaniego, y también bueno, es muy bueno el orujo. Bueno, no sigas por ahí que es la hora de cenar. Sí, sí. Y también tiene un buen museo de la brujería. Sí, señor, sí, señor. Veo que conoce usted muy bien el lugar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces este señor, junto al notario, a un notario de Potes, se presionaron en el lugar, ya te digo, a los dos días, y pudieron contrastar lo que allí había ocurrido, que era algo de bastante peso y bastante tamaño que se había arrastrado por esa loma, había aplastado a todos los matorral bajo que allí se encontraba, y justo donde parece ser que se paró ese deslizamiento por la loma, se encontraba una serie de figuras en el suelo, como de la tierra, o mejor dicho, de la hierba arrancada, y que junto a unos orificios, como si hubieran estado alguien tomando muestras o haciendo un pequeño análisis de ese terreno, ¿no? Algo bastante curioso. Vamos a trasladarnos sobre esa geografía mágica que tiene Cantabria, y vamos a... Yo te voy a poner un audio, uh-huh, y tú me vas a decir a qué lugar pertenece, ¿qué te parece? Bueno, vale. A ver si puedo hacer. Vamos a escuchar ese corte. Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes, ¿ella estaba así siempre, quieta, o se movía? ¿Se le movía el pelo, o movía las manos? Sí que movía las manos y el pelo una vez se lo movía, ya no se movía, se estaba siempre parada. Pero quisiera que me dijeras todo lo que pudieras del día del gran milagro, que está por venir, no ha llegado el día todavía, ¿verdad, Conchita? No, todavía no. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo le voy a decir todo lo que le puedo decir y como la Virgen me lo dijo. La Virgen me dijo que iba a venir, que iba a ser Dios un milagro muy grande, y que no quedaría duda ninguna, que sería un milagro directamente de Dios. O sea, que no es por medio de los hombres ni por medio de nada humano. Que vendría un día, me dijo el día, el mes y el año. O sea, que yo sé exactamente la fecha. Sí, o sea, que tú sabes el día, el mes y el año en que va a ser. Sí. Y ese día, ese mes y ese año todavía no han llegado. No, todavía no. Desde hace 12 años todavía no has llegado. No, todavía no. Ajá. ¿Y cuándo será ese día? Ya falta menos. Ya falta menos, sí. Yo no lo puedo decir hasta 8 días antes. Hasta 8 días antes. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo no puedo decir exactamente en qué consiste, pero sí puedo decir que la Virgen dijo que todos los que vengan ahí ese día lo verán, que los enfermos que vengan se curarán, sea ¿qué? Cual enfermedad que sea cual religión que sea, pero tiene que estar allí. O sea, que no hizo excepciones en los enfermos de cáncer, no, o de parálisis, o si está ciego, o si está sordo. No, no hizo ninguna excepción. Ninguna excepción. ¿Los enfermos? Los enfermos sanarán. ¿Qué te parece? Bueno, pues sin duda es el enigma de los enigmas aquí de Cantabria, ¿no? Y de, yo me atrevería a decir que de casi toda España, por el número de testimonios que bueno, y si te digo, esta semana he estado documentándome más sobre Carabandal, porque bueno, es un tema que más o menos conocemos todos, la dimensión mundial... Increíble, ¿verdad? ...que tiene, pero vamos, hoy en día, sí, que sí, tiene sí. Esto... Es impresionante, bueno, Conchita, la chica que oíamos en el audio. Sí, Conchita González. Se fue a la ciudad de Nueva York a vivir, y bueno, y ya se codea con los obispos y con... Bueno, es que esto es una historia que daría para muchos programas, ¿sabes? ¿Sí? Es que fíjate tú que para sacar el capítulo que tenemos de Carabandal en el libro de enigmas de Cantabria, ¿sí? Bueno, pues investigamos, hablamos con muchísima gente, por supuesto, y bueno, conseguimos... tanto material que, bueno, nos hemos atrevido, si nos dicen, nos permiten hacer un libro solamente de ello. Nada más que te voy a decir una cosa. De Carabandal, bueno, lo que ha trascendido es una aparición mariana simplemente, o bueno, uh-huh, si me permite ese término, ¿no? Sí. Pero esta riqueza de fenomenología y de lo que allí ocurrió, que no te imaginas, por ejemplo, lo que ha trascendido es una aparición mariana, no solamente por lo que contaban las niñas, que es... La aparición mariana es por la traducción que hicieron pues, las autoridades eclesiásticas que ahí se encontraba. Pero la versión verdadera de las niñas es lo que aparecía, era un ser luminoso de pequeña estatura, que en uno de los capítulos del diario íntimo de Conchita, uno de los documentos que hasta hoy todavía no han sido contaminados por, permítame la expresión, sí, sí, sí, ¿no? Por las autoridades eclesiásticas, le pregunta en uno de sus éxtasis a esa aparición, el objeto que aparecía siempre detrás de ese supuesto ser tenido como la Virgen María, ¿no? Sí. Flotando en el aire, una descripción de un objeto volante no identificado, pura y llanamente, ¿no? Entonces, fíjate tú lo que le contesta la aparición, ¿no? Le dice Conchita, la que acabamos de escuchar, la persona que acabamos de escuchar, le dice: madre, ¿qué es eso que aparece detrás de usted flotando en el cielo? Y esta supuesta aparición le contesta ni más ni menos que: en eso he venido yo. Imagínate, ¿sabes lo que es? Es como esa zona, sí. Además que lo comentas tú en el libro, ¿no? Esa sí. Zona donde la ufología y las apariciones marianas se dan la mano, ¿verdad? Se dan la mano. Bueno, te voy a dejar ya para los oyentes una perra de un hallazgo que hicimos, que bueno, muy poca gente lo sabe y aparecerá, uh-huh, como digo, en el libro. Tuvimos la suerte de localizar al sacerdote que más estuvo con las niñas, sí, a partir prácticamente del segundo día, ¿no? José Ramón García de la Riva, que se encuentra aquí en una parroquia cercana, en Llanes, uh-huh, y bien, tuvo la amabilidad de atendernos, una persona deliciosa, un señor encantador al hablar con ella, ¿no? Y bueno, acabando la entrevista, él por supuesto defiende todo lo que es la versión cristiana, ¿no?, religiosa del hecho. Y nosotros le decimos ya con cierta confianza: don José Ramón, pero de verdad, cuéntenos usted lo que le decían verdaderamente las niñas. Y claro, el cura se quedaba así, ¿no?, un cura de antigua usanza, imagínate, ¿no?, cerca de 90 años, con su sotana, y dice: bueno, es que lo que decían las niñas, claro, en aquellos años las pobres eran prácticamente analfabetas, y dice: bueno, ¿qué le decían? Díganoslo. Y dice: bueno, es que ella decía que ellas no es que veían a la Virgen ni al Arcángel San Miguel ni a nadie, ellas veían un bicho que era como un niño porque era pequeño y que daba mucha luz, que daba fuertes fogonazos. Un testimonio que se repite. Sí, ¿sabes? Sí. Y dice: bueno, ¿y qué más? Dice: claro, con el paso de los años, dice el cura, pues esto, hemos llegado a la conclusión, hablando recientemente con las niñas, a las mujeres, que claro, viendo películas y tal, lo que decían que es que era como un extraterrestre que venía en una especie de aparato por el cielo. ¿Sabes? Que te lo cuente un cura eso de con 90 años, ¿sabes? Sin forzarse de ninguna manera, ¿sabes? Es algo, él decía que venía en un asteroide. Entonces, claro, nosotros le dijimos: un sacerdote sabe lo que es usted, un asteroide, ¿no? Asteroide es una cosa absurda, ¿no? Es un trozo de pedrusco que hay ahí en el sistema solar. Y bueno, no, pero claro, con el paso de los años, las niñas ya hemos llegado a la conclusión que era un objeto volante, pero que, claro, un objeto volante no identificado. Qué fantástico. Pero no, era una aparición mariana, sin duda. Bueno, ya sabes, salía con la retahíla de. Pero fíjate tú qué curiosísimo, ¿no?, este lance de la entrevista. Francisco. Sí. Ha sido, la verdad, que un placer. Nos quedamos con muchísimas ganas. Te volveremos a llamar. Volveremos a llamar para que nos cuentes más enigmas, porque la verdad que es apasionante. Y bueno, este veranito volveremos a ir a Cantabria y volveremos a llevar ese en la mano, pues ese libro Enigmas de Cantabria, de Francisco Renedo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, y cuando lo deseéis, aquí estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Bueno, lo habíamos prometido y lo prometido es deuda. Aquí tienen ustedes la carta sonora de Jesús Callejo, El peso del alma. A ver qué les parece. Corría el año 1907 cuando el doctor Duncan MacDougall se propuso hacer una investigación insólita, curiosa, siendo director del Hospital General de Aberdeen, en Massachusetts. Su objetivo no era otro que comprobar científicamente no solo la existencia del alma, sino también cuánto pesaba esta. Bueno, el hecho es que él había leído un cuento de Edgar Allan Poe, titulado La verdad sobre el caso del señor Valdemar, escrito como un reportaje científico, auténtico, de la detención de la muerte por medio de la hipnosis, y MacDougall quería hacer algo parecido, pero a su modo. Su trabajo se centró sobre moribundos, tratando de comprobar que algo adherido al cuerpo humano se desprende justo en el momento de la muerte. Supuso que cuando un hombre muere, la dualidad cuerpo-alma se desintegra y esta última desaparece del cuerpo para irse al más allá, así que quiso comprobarlo. Y en ese deseo de probar si dicha separación era efectiva, diseñó un ingenioso procedimiento.

Bonita la música, Sebastián. Sebastián Marín, a los mandos. Le damos un abrazo desde aquí. Por lo menos es uno de los que trabajan, por lo menos aquí, de los pocos que trabajan. Porque nosotros no trabajamos, nosotros disfrutamos, que no es lo mismo. Bueno, entramos en zona de misterio, entramos ya en enigmas, y hoy nos vamos pues, casi 5.000 años para atrás, ¿no? Sí. Jesús, sí, buenas, sí. Noches. Buenas noches. Alberto González, buenas noches. Hola, amigo buenas del noches. Programa. Sergio Moreno, buenas noches. Oiga usted, del periódico, buenas noches. Buenas noches de nuevo, buenas noches de nuevo. Dioses egipcios, vamos sí, a sí. hablar de muchos dioses. Y religión, ¿sí? Y religión un poquitín, claro. Porque, sí. Bueno, tiene que disculpar a los oyentes, pero la garganta mía hoy no está en las mejores condiciones. Eso ha sido un helado traicionero. La saeta. Bueno, para hablar pues, de religiones tendremos que empezar hablando de la raíz. Sí, ¿no? De la, sí. Yo lo que quería decir es que normalmente cuando hablamos de Egipto siempre se nos viene a la mente aquellos documentales en los cuales se descubren la típica tumba del faraón, se extrae la momia y todos aquellos objetos y el tesoro. Y no se sabe bien o no hay libros que conjuguen todo lo que es su verdadero tesoro, que es su religión. Que en definitiva lo que hacemos es extraer un cachito de su religión, que es esa momia. Entonces, pues nosotros, mejor dicho, lo que hemos querido, Sergio y yo, es traer esta noche todas aquellas trocitos de telas que hay por allí y hacer un traje egipcio. O sea, unirlo todo para hablar de todo lo que es la religión egipcia. Y las raíces, lógicamente, pues se encuentran en algo que es puramente esoterismo, y es la observación de la naturaleza, la observación del cielo, la observación de la tierra, la observación de los ciclos, de la naturaleza, de los animales, todo aquello que no controlaba el hombre y que, por lo tanto, si tenía vida pero no controlaba al hombre, alguien tenía que controlar aquello. Por lo tanto, tenía que ser un ente superior, invisible, pero eso sí, con la suficiente capacidad, con la suficiente magia, con la suficiente maestría como para poder regir todo aquello y que aquellas cosas, lógicamente, cobraran vida y tuvieran pues ese movimiento propio. De esa majestuosidad de todos esos elementos, pues con eso y con muchos otros conocimientos verdaderamente ocultos se forjó así la primera, al menos que se sepa, primera de las religiones del mundo. ¿Una religión politeísta? No, monoteísta, aunque sí es cierto que tenían, perdón, el inicio. El inicio fue monoteísta porque fue a través del sol. Posteriormente se volvió un politeísta. Lo que pasa que lo que realmente vemos es una forma fácil de explicar lo que había, pero yo me gustaría hacer un símil con nuestra actual religión cristiana. Tenemos a Dios como figura principal, pero después tenemos todo un elenco de santos. Sí. Pues algo parecido ocurría con la religión egipcia. O sea, tenía el dios central, Ra, el sol, y después tenía una serie de dioses menores, todos representados con diversas formas, y cada uno de ellos tenía una propiedad. Pero sí, lo que pasa es que lo más fácil es decir, no, era politeísta. Yo no lo creo. Yo creo que era monoteísta, pero con una más amplia visión de un dios. Y luego los sacerdotes, te imagino que toda la cúpula no religiosa, ¿tenían esa unión como tiene también el rito cristiano, ese amor, ese hermanamiento con Dios, ese amor directo con Dios? No, ahí hay una diferencia clave, ¿no? Y coincido, ¿no?, con lo que decía Jesús y Alberto, y yo también lo venimos comentando, ¿no?, en esos paralelismos, ¿no? Igual que la religión cristiana, ¿no?, pues tienes Dios y después otras entidades, ¿no?, otras figuras que cada una tiene su potestad, digamos, ¿no? Y en el santo oral cristiano, pues también tenemos el santo de los casos difíciles, el santo de las embarazadas, el santo del viaje, el santo, ¿no? Pues algo así tenían también en la religión egipcia. En concreto, lo que sí no tenían era ese amor hacia la divinidad, ¿no? Ellos no podían llegar a amar a su Dios, ¿no? Porque se entendía que en el momento que entre el humano y Dios se estableciera una relación emocional, cabía la posibilidad de que el hombre llegara a dominar al Dios, ¿no? Una especie de chantaje, ¿no? Pongámoslo así, hablando burdamente. Entonces, el Dios no estaba para ser amado, sino que estaba para ser alabado, para rendirle pleitesía y para ofrecerle sacrificios y ofrendas, etcétera, etcétera. Nunca se podía llegar a amar a Dios, porque Dios era una entidad a la que había que temer. Porque, a diferencia también de la religión cristiana, ¿no?, en ese paralelismo que estamos haciendo, también habían dioses malos, ¿no?, y dioses que infringían y que eran los dioses de las tinieblas y de los mundos ocultos, ¿no? Entonces, al Dios no se le ama, sino que se le teme. Pero a esos también se les adora. Sí, claro, claro. Es que es la única relación que puede tener el hombre con esos dioses. Uh-huh. El alabarlos, el adorarlos, el cuidarlos, pero eso, nunca se llega a amar a Dios. No porque cabía esa posibilidad de que en un momento dado el hombre se pusiera por encima del Dios, ¿no? Entonces ahí marcaban esa distancia. Uh-huh. Alberto, y de ritos, te vas a inaugurar con los ritos. Sí. En esta sección, los ritos pues se conoce poco realmente de los ritos de cara al pueblo, de cara a digamos a los aldeanos, a los que vivían en aquella época, pero eran más los realizados por la clase política y la clase sacerdotal. Sí que se puede saber que hay algunos sacerdotes que sí, previa petición del aldeano o de la persona, igual le entregaba una especie de rito, algo que de una familia, y se lo entregaba al aldeano, pero nunca jamás el pueblo se acercaba. Digamos, o sea, el pueblo ya no tenía vetado poder adorar directamente, sí, a sus dioses. O sea, no podían pedir, por ejemplo, para la lluvia de las cosechas, para una mejor cosecha para el año que viene. Es que para el pueblo llano, digámoslo así, habían santuarios. Estaban por un lado los templos, donde se celebraba donde se hacía las ofrendas. Exactamente, donde se hacía la religión oficial, digámoslo así. Y después había pequeños santuarios donde el pueblo, a dioses menores. O sea, que tenemos catedrales e iglesias. Exactamente, sí. Y ermitas, ¿no? Ermitas. Y donde la gente podía ir a consultar los oráculos y hacer sus ofrendas. Pero los grandes templos que hoy visitamos cuando vamos a Egipto, ahí el pueblo no celebraba ritos, formaba parte de la religión oficial, ¿no? Estaría bien dicho. Sí, oficial. A mí, Sergio, hay una cosa, Sergio, Jesús, Alberto, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Estamos viendo continuamente tumbas. Tenemos aquí en Sevilla una de las arqueólogas más importantes de toda España, sevillana, creo que se llama Rosa, no recuerdo, Rosa, sí, se llama Rosa, que está llevando además una investigación arqueológica. Bueno, estamos viendo documentales de la ABC tal, y nos encontramos con tumbas con más de 5.000 gatos momificados. ¿Cuál es la importancia de los gatos o de los animales? ¿Que el gato era mejor que cualquier otro animal, que el lagarto? ¿O es que tenían predilección por ese? No, dependía de la acción que ese animal, como también parte no controlable del ser humano, hiciera en la naturaleza. Por ejemplo, el caso de los gatos. Fíjate, de que los gatos fueron, en principio, el origen del gato como divino fue el siguiente. La gente daba a los templos una ofrenda, que era generalmente pues una parte de aquella cosecha que obtenían. Lógicamente esta ofrenda, en forma de grano y demás, iba a parar a los silos. Pero claro, los silos eran comidos por los ratones. Cuando se enteraron de que los gatos se comían los ratones, claro, el gato que se comía el ratón exactamente, que se comía el grano del dios superior, tiene que ser otro dios. Por ejemplo, ha entrado al templo y ha hecho algo por ese dios, al cual era dueño de esa ofrenda. Gato divino. Posteriormente, las diversas dinastías y sacerdotes se encargaron después de divinificar la imagen con otra serie de propiedades, etcétera. Pero es eso. Como ejemplo. Me da la sensación que en Egipto no había perros. No, sí, gato, sí, había perros también. Gatos, sí, hay incluso perros. Figuras con cara de gato. Bueno, sí, podemos ver papiros también, ¿no? Con esa balanza de la muerte, el lagarto. Fantástico. Bueno, si estamos creando una religión, lo que necesitamos son sacerdotes para llenarla, ¿no? ¿Cómo funcionaba el sacerdocio allí? ¿Había vocación o no había vocación? Mira, buena pregunta. Se pueden dividir en dos etapas, ¿no? Cómo ha ido transcurriendo el sacerdocio, ¿no? La religión egipcia. Antes de la decimoctava dinastía, bastaba con que un joven fuera a un templo, ¿vale? Y pidiera ser sacerdote, ¿no? Entonces, lo voy a explicar así. ¿Se llamaba? Oye, que yo quiero ser. ¿Se puede pasar? ¿Qué se puede? Muy buena. Pasa, hijo, pasa. Pasa, hijo. Cuidado con el gato. Por Dios no lo pises. Entonces, aceptaban una serie de condiciones y, bueno, pues pasado una especie de prueba de periodo, pasaban a formar parte del sacerdocio. ¿Qué pasa? Que hubo que ponerle límite porque Todos querían ser sacerdotes. Exactamente, era una afluencia continua. Imaginaros que estamos hablando de una sociedad en la que, si no eres sacerdote... eres constructor de pirámides. O tienes que ir a cultivar, entonces... la vida más relajada era la de los sacerdotes, ¿no? Que se limitaban a poner incienso y a poco más, ¿no? Entonces era continua, habían cantidad de ingente de jóvenes que se presentaban al sacerdocio. A partir de la 18ª dinastía se plantearon algunos cambios, ¿no? Se plantea, por ejemplo, el celibato, o si no total, sí en algunos momentos del año que debían de guardar los sacerdotes, y se empieza a plantear la cuestión de que si el sacerdocio podía ser heredado de padres a hijos. Uh-huh. Esto entraría en contradicción con la figura del faraón, que se supone que es el que de alguna forma nombra o determina quién puede ser sacerdote y quién no puede ser sacerdote. Si es algo de carácter hereditario, supondría que el cargo de sacerdote pasaría de padres a hijos. En definitiva, se crearon siguiendo con el paralelismo con la iglesia católica, se crearon seminarios, se crearon escuelas de formación para sacerdotes, y esto fue poco a poco cambiando hasta el punto de que el ser sacerdote se convirtió en algo exclusivo, y hubieron sacerdotes que llegaron a tener más poder incluso que el mismísimo faraón, ¿no? De hecho, las tumbas, ¿no?, que vemos en ese Valle de los Reyes o cerca de allí, ¿no? Pues las tumbas, cuando pillan una tumba de un sacerdote, ya es una tumba importante, ¿no? En la sociedad egipcia, faraón, sacerdote y escriba eran tres castas, solo alcanzaban. Y el médico, ¿no? Y el arquitecto quizá también eran bastante. Era algo menor, pero bueno, también estaba eso. Las fuerzas vivas. Bueno, tenemos las raíces de esta cultura, tenemos algunas normas, tenemos los ritos, tenemos ya los sacerdotes, ¿no? Se puede, los tenemos ya. Pero nos falta algo para completar, Alberto, que es la mitología, ¿no? La magia. Toda religión necesita una mitología en la cual apoyar determinadas historias sin fundamento histórico. Algunas acciones y algunos pensamientos, pues sí, ellos... para ellos era la fuente principal, evidentemente, para el mantenimiento de la religión. Como por ejemplo la idea de que el día estaba representado por el paso de Horus, que el dios del sol, en su barca por el cielo, llegando al atardecer a encontrarse con su tío y antítesis, el dios Set, que es el dios de la noche, el cual en una cruenta batalla vence e instaura el periodo nocturno, instaura la tiniebla, con lo cual hace que su sobrino vague por el mundo subterráneo. Luego, después de un tiempo, Horus logra encontrar la salida a esa tiniebla y vuelve a instaurar su día, su sol. La noche, el día gana la noche. Eso lo podemos ver en un pórtico, en muchos pórticos cristianos, como el cristianismo lo recoge, igual que recogió muchas cosas, como el sol, el cristianismo, gana espacio, hueco a la luna, que bueno, serían los judíos o bueno, los herejes, ¿no? Yo creo que todas las religiones giran en torno a eso, ¿no? El otro día lo comentaba Sergio, y cada día estoy más convencido que la cuna de muchas, por ejemplo, por lo menos la del cristianismo, no sé, seguramente me está oyendo un teólogo y me está diciendo qué barbaridad está diciendo este, pero es que hay tantísimas cosas, tantísimas historias, incluso la mitología que me estaba hablando Alberto, ¿no? Qué historias más cercanas a libros como el Génesis, ¿no? No podemos olvidar que el pueblo judío, que es el pueblo en el que nace la religión cristiana, el pueblo judío vivió durante generaciones enteras bajo el gobierno egipcio, ¿no? Vivió en Egipto. Entonces hubieron generaciones enteras de personas que, si bien seguían practicando su fe, la fe del pueblo judío y del pueblo de Israel, pero ellos bebían de las leyendas, de la mitología, del arte, y de todo eso formaba parte de una cultura en la que ellos vivían, y que de alguna forma fueron incorporando a su propio pueblo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, si bien es verdad que parte de su identidad la han mantenido y la han defendido con uñas y dientes, como pueblo elegido de Dios, pero indudablemente va influenciado, claro, y ha bebido mucho del pueblo egipcio. ¿Y si esos años perdidos de Jesús, ¿no? Ese tránsito que hace, o se supone que hace hacia Egipto, donde... ¿Y si todo eso lo hubiéramos captado? ¿O si Jesús hubiera hecho ese aprendizaje en Egipto? Que nosotros lo hemos heredado. Yo estoy seguro que sí. Es que estoy seguro que sí. De hecho, y según la Biblia, cuando José... El Tíbet también, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre. Y parte la, también, la religión del Tíbet también, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando José y María van a Egipto, sí, la Biblia aparece, ¿no? Que están en periodo en Egipto, pero no se sabe cuánto tiempo están en Egipto, ¿no? Entonces... ¿Quién nos dice a nosotros que los primeros años de Jesús no están relacionados con Apis, con Horus y con el resto de la mitología cristiana? Seguro. Rápidamente, sí. Jesús, sí. La muerte. Uy, la parte quizá más bonita y romántica para los egipcios, porque era el paso al más allá, a la vida eterna, y por supuesto a la vida real, ¿no? A la vida eterna, a la vida a lo que se podía subir como máximo dentro del ser. Tanto es así de que, por ejemplo, los egipcios momificaban a sus faraones pensando de que su cuerpo podía ser utilizado en el más allá, y sus vísceras las colocaban aparte, en los llamados vasos canopos, con la idea de que, por supuesto, no pudrieran el cuerpo y después, pasado al más allá, pudieran recuperar sus vísceras, allí era todo impoluto, todo perfecto, y pudieran colocárselas y seguir viviendo. Pero fíjate que el tránsito podemos también asimilarlo con ese juicio final de esas almas que van al cielo, porque se le hacía a la persona que moría, a su espíritu, iba a esa antesala del más allá y se le hacía la prueba de la pluma de Sut. Sut es la diosa con forma de avestruz, cabeza de avestruz y cuerpo de mujer, o bien avestruz completo, que guarda las puertas del más allá, que tiene una balanza. Allí, por supuesto, están todos los dioses, Horus, Set, están todos, el día, la noche, todos están allí. Ponen el alma del finado en una parte de la balanza y en la otra ponen una pluma. Si la persona que ha muerto no tiene pecado, será más liviano que la pluma y podrá pasar al más allá. El juicio final. Pero si la pluma, o sea, si el alma fuera más pesada que la pluma, significaría que hubiera cometido algún pecado y entonces pasaba a un lugar donde se encontraban las devoradoras de almas. El infierno, en definitiva. Jesús, ¿qué te parece si la semana que viene continuamos con los dioses? Perfecto, hablamos de los dioses y las diosas. Sí, por supuesto. Que son hay mucho. Y acabamos de disfrutar de este paso por Egipto. Me parece fantástico, y además estamos llegando a unas conclusiones impresionantes. Pues mira, ahora que hemos pasado la Semana Santa, en Egipto los dioses también eran sacados en procesión. Pero el pueblo no los podía ver. Se sacaban al dios, la representación del dios, para que el dios viera su reino. Sí. Lo viera, por eso se tumbaban. Exacto, y agachaban la cabeza, no podían verlo, mirar al dios. No podían verlo. Fantástico, vamos a recomendar unos cuantos libros, Jorge. Muy bien, pues vamos a recomendar un libro sobre historia medieval de España, al Andaluz, titulado El Andaluz, de la editorial Ismo. Para cualquier duda sobre este periodo, es un libro recomendable. Un libro de consulta, no es un libro, no es una novela. Historia del Andaluz. Para que otros digan que el Andaluz no existió, pues no sé si tiene el libro 300 o 400 páginas. 500 para ser más exacto. A ver si César Vidal se lee algún libro de estos, porque bueno. Sergio, haciendo amigos. No, podríamos discutir mucho sobre ese tema que has comentado, pero bueno, vamos a dejarlo para otro programa. César Vidal. Sobre la existencia o no sobre la idea del Andaluz. Bueno, pues yo recomiendo una novela histórica que está ambientada en el siglo XVIII, en la Inglaterra del siglo XVIII, en 1711, y que nos recuerda a todos esos entramados, esas intrigas palaciegas, esas fiestas de máscara, donde se espera también novelas como Las amistades peligrosas, ¿no?, que tanto éxito han tenido. Es una novela que nos traslada a una época brillante de la historia de Inglaterra, y donde además de pasarlo bien leyendo la novela, aprendemos historia, que de eso se trata en definitiva. Sí, señor. Se llama El escándalo de la temporada y está escrito por Sophie Yee, que es jovencísima, y está editado por MR Ediciones. Jovencísima y guapísima. Yo no creo que las escriban ellas, A mí que las ponen... Otra leyenda urbana. Es broma. Ey, dejemos a Ana Rosa aquí. Bueno, pues a mí me ha tocado de verdad traeros un libro que me tiene embelesado, porque es ese punto de discusión de la Iglesia, que es María Magdalena. Lo ha escrito Elena Barbas, y lo prologa uno de los grandes ministros de esta República del Misterio, que es Jesús Callejo. Sí, sí. Gran amigo de esta casa también. Y es la visión de Jesús Callejo, lo denomina como la visión desde un prisma, de, como si hubiera vivido realmente con María Magdalena, pudiera desgranarnos todos aquellos detalles de lo que es, fue y, por supuesto, aunque le pesa a muchas personas, por lo que yo creo, será María Magdalena dentro del peso de nuestras creencias. Uh-huh. Una figura de muchísimo peso. Es para Editorial Esquilo, de Elena Barbas, y es María Magdalena, historia y mito. Pues fantástico, hemos terminado por ahí. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nosotros hemos hecho lo que hemos pedido. Yo creo que se han aguantado hasta ahora, es que les ha gustado. Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Así te dejas ver más por este programa. A vosotros, ¿eh? Y muy buenas noches. Ha sido un placer. Sergio, lo mismo te digo. No para el tío, mal. Me voy a Roma, luego me voy al Sáhara. Alegría. Jorge, eres el mejor porque tú estás aquí a las 8 como un Dios acompañándome. No como ahora, no. Te voy a llevar a casa. No como el resto de adláteres que tenemos aquí. Sí, Jesús, ha sido un placer. Yo es el tráfico, siempre me atasco. Buenas noches. Nuestro ministro del misterio también. Y a ustedes, pues nada, darles las gracias. Y para cerrar, pues una pequeña reflexión de estas que hago de vez en cuando, que como ya sé que todos ustedes han dejado de oír este programa ahora mismo, pues por eso las hago al final. El otro día comenté que los españoles tenemos esa mala costumbre de alargar, de alargar esas construcciones que vamos tirando y que creemos que cuando hemos tirado un restaurante, pues nos juegamos de decir, aquello era fantástico, y resulta que el restaurante era una asquerosidad y los lavabos estaban sucios y tenían pelos en las sopas, lo que no servía, ¿no? Pues resulta que esta semana me han llegado algunas cartas, ¿no? Y ha sido... Me hablan de la niñez, de los recuerdos de la niñez, ¿no? De cómo son esos recuerdos, y a veces parecen que son distintos. Pues yo creo que nuestros recuerdos son como los cuentos de Borges. Borges decía que... leo por Borges, ¿no? Dice, yo veo que estoy más... dice, yo veo que hago más cuentos de lo debido. Decía que él hacía un cuento. Siempre hacía el mismo cuento. Siempre escribía el mismo cuento. Lo único que hacía era modificarle las cosas. Y cuando las modificabas... parecía un cuento nuevo, ¿no? Decía que ya tenía un cuento nuevo, pero siempre era el mismo cuento. Creo que nuestros recuerdos son siempre los mismos y que realmente no son como los recordamos, ¿no? Son como el árbol de Navidad que todos los años ponemos, pero que realmente las bolas nunca se las ponemos en los mismos sitios. Posiblemente nada sea como lo recordamos, y quizás la realidad de nuestros recuerdos nunca existieron. Aunque si les digo la verdad, no me acuerdo. Nos vemos la semana que viene aquí en Voces del Misterio.